y a la transición democrática, los hijos, tenidos fuera del matrimonio no tenían la misma consideración que los hijos tenidos en el matrimonio, además matrimonio católico, eclesiástico. Y esto, que parece algo normal, en aquel momento era un cambio radical, porque los menores eran sujetos a proteger tanto si eran fruto de una relación de matrimonio o como de cualquier otra relación, ¿no? Por eso fijaros que es un matiz importante a resaltar, ¿no? A partir de aquí también se establece que la protección infantil son responsables padres y madres, la red informal de apoyo familiar, es decir, la familia extensa, los servicios comunitarios y los servicios sociales de base, de los que hablamos la semana pasada, los servicios especializados de protección infantil. Recordáis que hablamos de dos niveles de protección, uno de los servicios municipales, que eran generalistas, y otro de los servicios de carácter especializado. Pues en este sentido ya se establece que los servicios sociales, tanto los comunitarios como los especializados, son responsables complementariamente a las familias de la protección al menor. Y, por supuesto, también los órganos jurisdiccionales, que eran los que son los que deben garantizar esa protección jurídica. Anteriormente a la ley 196 de protección del menor, existe todo un desarrollo jurídico que reforma un sistema de protección de menor basado en los tribunales tutelares de menor, que era un sistema muy punitivo, muy punitivo, ¿se entiende? Sí, sí, muy penalizador. Y entonces se pasa a un ordenamiento jurídico y, por tanto, a unos servicios no tan centrados en penalizar al menor, no ya como menor infractor o menor que ha cometido delitos, sino incluso el menor sujeto a desprotección, o sea, el menor desprotegido, era considerado como un individuo a vigilar, porque desde la moral establecida entonces, el hijo que o había nacido fuera de un matrimonio católico o se había salido un poco de esas normas, era considerado no un sujeto a proteger, ni mucho menos, sino como un individuo peligroso ante la sociedad. Entonces, bueno, todo hay que decir que muchos de los orfanatos que existían entonces eran precisamente para recoger a hijos de, no solo huérfanos, sino de padres encarcelados por la resistencia al franquismo. Entonces, ahí se penalizaba, se penalizaba a los padres en el sistema penal y a los hijos en el sistema de menores. Fijaros, ha habido todas estas reformas, en el 84, ya en la democracia, estas reformas en materia de tutela y guarda de menores. Es cuando desaparecen los tribunales tutelares de menores. Fijaros que ya el nombre es impresionante. Eran tribunales dirigidos a los menores, pero ya os digo, no solo a menores que habían cometido infracciones o delitos, sino a cualquier menor a proteger. Bien, sucesivas leyes que tampoco hace falta entrar. Y ya el cambio definitivo se da, como os decía, con la ley del menor, en la que se considera al menor como sujeto de derecho. Recordar que acabábamos de entrar, bueno, recién en la democracia, en aquel primer artículo de la Constitución española que decía que que España se constituía como un Estado social y democrático de derecho. Y por lo tanto, todos los ciudadanos y ciudadanas somos sujetos de derecho, incluidos los menores. Bien, y habla, por ejemplo, de considerar a los menores como activos, participativos y creativos, con capacidad para modificar su propio medio personal y social, para participar en la búsqueda y satisfacción de sus necesidades y en la satisfacción de las necesidades de los demás. Se reconoce toda una serie de derechos de los menores, como el derecho al honor, a la intimidad, a la imagen, a la información, a la libertad religiosa, a la participación, a la libertad de expresión y a ser escuchado. Como veis, todos estos son derechos civiles que se reconocen al menor, todo y que no tienen la mayoría de edad civil, ¿no?, que les permite votar, etc. A partir de aquí, al menor el menor es sujeto de protección y puede solicitar, se le da capacidad al propio menor para solicitar la protección o la tutela de la administración pública cuando se encuentre en una situación de desprotección. Esta ley además incluye la protección a los menores extranjeros, aunque, como veréis, en las reformas posteriores se ha incluido un tratamiento especial de lo que se llaman menores extranjeros no acompañados, es decir, menores que llegan a España generalmente por las mismas vías de entrada que entra la inmigración no regularizada y que se demuestra que son menores y no tienen padres a cargo. Entonces la ley protege también a estos menores. A partir de aquí se generan toda una serie de administraciones que son herederas de los antiguos tutelares de menores, pero con cambios muy importantes. La supremacía, es decir, la mayor importancia del interés del menor. Bueno, estos son principios, en los que se deben regir las administraciones públicas encargadas de la protección del menor. La supremacía del interés del menor, es decir, el menor por encima de todo. La idea de mantener al menor en su medio familiar como un objetivo prioritario. Y por lo tanto, todo lo que tiene que ver con la integración del menor en el ámbito familiar y social, prevenir situaciones que puedan dañar su desarrollo personal, sensibilizar a la sociedad ante las situaciones de indefensión del menor, en las que el menor no se puede defender, promocionar la participación y la solidaridad. Esto es algo en lo que se ha avanzado poco, recién ahora se está empezando a avanzar en dar a los menores voz, por ejemplo, en órganos, creando órganos de participación de menores en las administraciones públicas, en las cuales ellos y ellas opinan, dan su opinión sobre la situación del menor, las necesidades y de alguna manera orientan, ¿no?, o pueden influir en las políticas públicas. Pero esto es muy reciente. Esto no es algo que se pusiera en marcha en el 96 cuando se aprobó la ley, sino muy posteriormente ahora está empezando a tomar envergadura. Sobre objetividad en la imparcialidad y seguridad jurídica, es decir, los principios que rigen el sistema judicial, un sistema judicial democrático es aplicado también a los menores, ¿vale? ¿Cuáles son las situaciones de desprotección que regula la ley del menor? Y para las cuales los servicios sociales especializados son los que crean los centros, servicios, respuestas para atender estas situaciones. Bueno, son muchas, como os voy a dejar la ley realmente es papel reciclado. La ley es muy detallada, cada una de las medidas la explicita. Aquí os hago pues un barrido un poco general. Se consideran causas de desprotección del menor por la imposibilidad, el no poder, los padres, los progenitores, de manera temporal o definitiva, ejercer los deberes propios de la patria potestad. No sé si aquí utilizáis también el concepto patria potestad, tutela, reforma, tutela, curatela, tutela. La patria potestad es un derecho y un deber que los progenitores tienen con respecto al cuidado de los hijos. Es un derecho y además es un deber que se tiene, ¿no? La patria potestad se mantiene incluso con niños y niñas que entran en el sistema de protección por una situación de desprotección, mientras no haya una causa grave. Cuando se quita la patria potestad es cuando el niño ya pasa a un sistema adoptivo, ¿eh? Es cuando la exactamente, es el poder que tienen los progenitores que se mantiene. Puede haber medidas en las que la administración tutela al menor, pero mantiene la patria potestad. Pero cuando ya se dan situaciones muy graves, se quita la patria potestad a los progenitores y lo asume la administración. Y esto, ahora lo veréis, es cuando busca figuras como la adopción o acogimientos residenciales permanentes, ¿vale? Bueno, esto es menos importante, es un poco las causas por las cuales se pueden dar desprotección. Por imposibilidad temporal, por ejemplo, unos padres entran en prisión o tienen una enfermedad grave, o uno de los dos, o los dos, dependiendo. Bueno, ahí se establecen medidas que pueden ser de carácter temporal y por lo tanto no implica quitar la patria potestad. Puede ser por incumplimiento, en el cual, si en el primero no entra la voluntad de los progenitores, en el segundo sí, es un incumplimiento de las responsabilidades que tienes hacia. Un trato inadecuado, ¿eh? Por acción o por omisión, ¿eh? Sobre todo cuando hay situaciones de descuido que, bueno, que pueden dar consecuencias distintas. La incapacidad, cuando se considera que los padres son incapaces, o y esto es muy importante, problemas o circunstancias de carácter socioeconómico. ¿Por qué digo que es muy importante? Porque realmente hoy por hoy y con la crisis, con las consecuencias de la crisis, y porque a pesar de que la ley del menor representa, como os he dicho, un cambio importantísimo con respecto a la situación o a la percepción del menor, esa concepción no tanto punitiva hacia el menor, pero sí hacia el núcleo familiar, se mantiene. Y con demasiada frecuencia se están utilizando, se están considerando situaciones de dificultad económica del núcleo familiar como causas para tutelar a los menores desde la administración. Ahí es una cuestión que ahora está muy en boga con la crisis porque ha afectado a muchas familias y todavía está muy interiorizado en los trabajadores sociales la idea de que una familia que no tiene suficientes recursos no es adecuada para tratar a un menor, cuando a lo mejor lo que se pueden es buscar medidas de apoyo y preservar el vínculo emocional. Si ese vínculo está intacto, es bueno, pues la situación socioeconómica se puede paliar, ¿no? Bueno, lo pongo ahí porque es una cuestión de debate que ahora está muy presente en España, ¿no? Bueno, algunas situaciones de lo que sería trato inadecuado, es decir, cuando, en el tercer caso, cuando ya se da una voluntad, por acción o por omisión, pero cuando se dan esas situaciones que ya son, digamos, más graves. Se clasifican, lo veréis en la ley, situaciones de maltrato de gravedad elevada, leve o moderada. Bueno, como pueden ser, pues todo lo que tiene que ver con medidas con situaciones de violencia, de abuso sexual, etcétera, o de situaciones de abandono, ¿no? Bueno, voy para aquí. Más que eso, lo que es importante para nosotras como trabajadoras sociales es qué medidas jurídicas se ponen ante estas distintas situaciones de desprotección y, por lo tanto, qué recursos se aplican desde los servicios sociales. La respuesta es muy distinta si se consideran situaciones de riesgo, es decir, que se está en riesgo de, o si ya se da una clara situación de desamparo. Cuando hay situación de riesgo, como podría ser una situación socioeconómica, no se aconseja lo que es la separación del núcleo familiar, y lo que hace la administración pública, los poderes públicos, es ejercer la guarda del menor. Pero no separa al menor de su núcleo familiar y, por supuesto, no quita la patria potestad. En cambio, en las situaciones de desamparo, es decir, en las que ya hay una situación más grave, que puede ser muy variada, sí que puede implicar la retirada de la patria potestad, que es el deber y el derecho de cuidar al menor, y, por lo tanto, lo que es que la administración pública da un paso más allá de la guarda sería estar pendiente de la situación del menor, para pasar a la tutela pública. Ya asume lo propio de los progenitores, lo que se desprende de la patria potestad, que es la tutela de los menores. ¿Con qué medidas? Acogimientos familiares, acogimientos institucionales o hogares funcionales. Yo creo que esto es muy similar, ¿verdad? ¿Qué cosas importantes? Lógicamente que los poderes públicos, la administración pública, está obligada a prever y a reparar situaciones de desprotección. No se puede inhibir ante una situación de desprotección. Pero lo que es también importante, los ciudadanos y ciudadanas tenemos la obligación de denunciar estas situaciones y prestar auxilio inmediato. No sé si esto ocurre aquí. ¿Sí? Estás obligado ante una situación de desprotección, a denunciarla. Bien, bueno, aquí avanzamos un poquito más en lo que serían las medidas. Y como os decía, estas son las medidas que no implican cambios en la relación paterno-filial, es decir, que se mantiene la patria potestad de los familiares. Se puede determinar que la administración pública debe de tutelar, y por lo tanto, como decía, sin separar del núcleo familiar, velar por su salud, su educación, su integridad. Aquí, lógicamente, son responsables los servicios sociales comunitarios, los servicios sociales de base. Y se puede establecer también otra medida, que es la curatela. No sé si aquí existe esta figura jurídica. Seguro que existe, pero tiene otro nombre. No, en Brasil, curatela para los adultos. Claro, es la misma medida para adultos que entran en procesos de incapacidad, pero claro, como los menores son judicialmente incapaces, también se puede ejercer la tutela, porque mientras no son sus padres, el menor o está tutelado por sus progenitores o está tutelado por la administración pública hasta que llega a la mayoría de edad. Y lo que ocurre en esto que comentas es cuando un adulto se le considera jurídicamente incapaz, se le aplica igualmente la tutela por parte de la administración o de un miembro de su familia, o la curatela, en la que lo que se hace es la guarda y la gestión de sus bienes económicos, ¿no? Puede darse cuando un menor ha heredado y no tiene, bueno, sus progenitores, o no tiene progenitores, o no son suficientemente, no se consideran, ¿no?, adecuados, ¿no? Esto son medidas jurídicas que implican las primeras, las que implican no separación de su ámbito familiar. Pero después se puede dar medidas en las que la administración pública asume la guarda y la tutela separando del núcleo familiar. Y estas son las medidas más usuales. Un acogimiento familiar simple es cuando se otorga la capacidad de guarda a una familia de acogida distinta a la familia de origen, y puede ser de carácter temporal o de carácter permanente. Y después, dentro de lo que son los acogimientos familiares, se pueden dar los acogimientos preadoptivos, y que por lo tanto hacen un proceso adaptativo a esa familia. Yo estoy segura de que es muy similar el sistema. En unos casos, en un movimiento familiar, sería un menos de una semana, no hay otra relación, no te espacho, no fue, en 2023. Aliás, esta semana, pois estamos a 26. Esta semana? Sería un nuevo despacho por causa de vosso dos simples. Ah, vale. De Italia, mucho más que la edad. ¿Trabajas en el sistema de menores? Trabajo. Ah. Muy bien, bien. Vale. Bueno, la adopción ya es el paso en el cual sí que hay un cambio en la relación paterno-filial, la familia de origen pierde la patria potestad y esta se otorga a otra familia. Generalmente se pasan por las medidas anteriores antes de hacer efectiva una adopción, en acogimientos familiares temporales, excepto casos que haya una situación muy clara con respecto a esto. Luego veremos un poco los centros de los centros con los que tenemos. Bien, pues esta ley de 2006, que sigue vigente, se ha reformado, y aquí la tenéis, se ha reformado recientemente con la ley 2615. ¿Vosotros también? Septiembre. ¿Y vuestra primera ley de qué año es? Del 99. Del 99. Pues vamos muy, muy similares. Sí, seguramente. Sí, sí. Bueno, ¿qué introduce la nueva ley? Un tratamiento diferenciado o más específico a inmigrantes no acompañados. ¿Qué ocurre con esta reforma? Lo que hace es, por un lado, adaptar a todo el sistema del menor a la protección, a la reforma que se ha hecho del Código Civil, que por ejemplo desaparece la diferenciación entre faltas y delitos, y todos son delitos leves o delitos graves, y eso pues se aplica también al sistema del menor, y adaptarse pues a una nueva situación social, ¿no? Hay mucho más llegada de inmigrantes menores no acompañados, y esto se regula de una manera específica. Se incorpora también delitos contra la libertad sexual, violaciones, etcétera, violencia hacia menores, porque es algo que va teniendo mucha, desgraciadamente, mucha presencia en la sociedad, genera mucha alarma social y es necesario incorporar algo pues que en el 96 seguramente existía, pero o no era tan visible o no era tan, no estaba tan ampliada. La violencia en el ámbito familiar se incluye también la violencia intrafamiliar, y se empieza a hablar también de la violencia ascendente, de la violencia de los hijos hacia los padres, y todo lo que tiene que ver con la trata de menores, se incorpora además la relación entre derechos y deberes, Esto es importante porque es un sujeto, el menor entonces pasa de ser un sujeto a proteger, pero también es un sujeto de obligaciones, objeto de obligaciones. Y se da prioridad a medidas permanentes frente a medidas temporales. Con lo cual, en todo el sistema, y luego lo veremos también en el menor en el menor infractor, que también hay una serie de reformas recientes desde la primera ley, tiene toda una tendencia que tiene que ver pues con más punitividad, penalizar más a los menores. Esta es la ley de protección, es la ley marco, pero lo veremos más en la otra. pero también aquí pues, sería dentro de esta corriente neoliberal de responsabilizar al individuo de sus propias situaciones, ¿no? Las situaciones de dificultad, de lo que es la individualización, la responsabilización del individuo frente a sus propias situaciones de necesidad. Y esto se incorpora también al menor. ¿Con qué recursos contamos? Desde, pues como os decía, la ley es de carácter estatal, después las comunidades autónomas pueden hacer, ya hablamos el otro día de que en la estructura administrativa española las comunidades autónomas tienen mucho peso, mucha autonomía, y por lo tanto tienen la capacidad de hacer sus propias leyes, que deben ser siempre complementarias a la norma estatal. Pero hay comunidades, la nuestra, por ejemplo, ha hecho una ley específica del menor, pero ha de estar sujeta a la normativa estatal, ¿vale? Pero después las respuestas se dan claramente desde el sistema de servicios sociales. Desde los servicios sociales comunitarios, todo aquello que tiene que ver, como os decía, con situaciones de riesgo, de conflicto y de prevención de situaciones de conflicto. Y de hecho, por lo tanto, la mayoría de las medidas que se adoptan de protección a las familias, pues tienen un componente claro de protección al menor, ¿no? Pero puede haber específicamente que de los juzgados de menores llegue a los servicios sociales una orden de guarda hacia un menor o unos menores en concreto porque se ha detectado situaciones de riesgo. Cuando ya se pasa a situaciones de desprotección y cuando la administración pública asume la tutela, es cuando se tienen los centros de protección y acogida, los centros de protección, los centros de menores. Existen centros de protección y acogida inmediata en los cuales se hacen ingresos temporales, en principio han de ser muy cortos para que haya una valoración de la situación lo más rápida posible para derivar a la medida y al recurso que fuese más adecuado. Se pueden derivar a acogimientos familiares o a acogimientos residenciales. Residencias infantiles, casas hogares. La diferencia entre las residencias infantiles y las casas hogares es que se suelen aplicar cuando ya hay medidas, digamos, más permanentes y son pequeñas residencias integradas en la comunidad. Se evita el que sean grandes centros, pequeños pisos, a lo mejor hay 6-7 niños que viven, niñas que viven en un entorno que intenta imitar a un entorno familiar. Supongo que es muy similar a los vuestros. Os pongo aquí el ejemplo más detallado de lo que es el servicio de protección a menores nuestro, de Mallorca, porque como os dije, la realidad insular es todavía más compleja y en las Islas Baleares no es la comunidad autónoma responsable, sino que son cada una de las islas. Tiene su lógica porque si la atención ha de ser de proximidad, cuando hay mar de por medio es más complejo, ¿no? Entonces son los consejos insulares los responsables de los servicios de atención al menor y a la familia. Que esto está en catalán, me disculpáis, pero bueno, se lleva pocas diferencias. Porque está directamente copiado de su web, allí la tenéis, IMAS, Mallorca es el Institut Mallorquí d'Afers Socials, Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales, y como os pasaré esto, si queréis entrar en el link veréis todos los servicios de menores. Bueno, pues hay todos los servicios de acogimiento familiar y de ahí se desprenden distintos programas, que van cambiando. Por ejemplo, el programa de familias Canguro es un programa específico para acogimientos familiares de corta estancia, en lo que se hace es primero una selección de las familias acogedoras, pero luego todo un programa de apoyo a esas familias. Y suelen ser acogimientos para niños y niñas de muy corta edad. Y son acogimientos temporales, de bebés, por eso le llaman canguro, porque es un poco la idea esta de tener ahí en la bolsa de protección. Programa Nido, pues es un programa muy parecido, son distintos programas que se van poniendo en marcha y que tienen que ver con la medida del acogimiento familiar, pues dar apoyo a las familias, todo lo que es el proceso de selección de esas familias y el proceso de seguimiento, de que se ejerza realmente la guarda de manera adecuada y de apoyo. Y luego ya entramos en acogimientos residenciales. Bueno, creo que lo tengo luego. Acogimientos residenciales que luego os puedo explicar un poquito más. Y después el servicio de adopciones, que tanto son adopciones internacionales a través de las agencias de adopción internacional y adopciones nacionales. Después hay otros servicios como el de intervención terapéutica, que se hace sobre todo, se puede hacer de manera complementaria a... tiembla el edificio, de manera complementaria a situaciones de acogimiento o ya ante situaciones más graves. Es un programa específico de intervención terapéutica con familias, y sobre todo tratan situaciones graves en los que es necesario hacer terapia familiar. Yo no sé si este servicio existe en otras comunidades autónomas, es un poco un servicio que hace muchos años nació allí, un poco al calor del interés de unos determinados profesionales que trabajan mucho desde la terapia familiar sistémica y se ha ido manteniendo, pero probablemente no existe en otras comunidades. Creo que aquí debe pasar también que a veces hay iniciativas que tienen más que ver con un interés técnico, consigues defender que salga adelante, pero no estoy muy segura. Y de hecho, por ejemplo, este servicio, que es el SIF, el Servei de Infancia y Familia, este servicio está integrado solo por psicólogos, que es una de las cosas que nos... ¿Qué hacen ustedes en la terapia familiar? ¿A los servicios sociales, servicios públicos? No tienen, tienen que correr fuera. Há profissionais que têm formação na mediação familiar, mediação de conflitos, terapia familiar, mas na própria segurança social não se pratica, tem que recorrer fora. Então, nós no Instituto, mesmo tendo, nós cá no Instituto, o GIS, claro. o Gabinete de Intervenção Sistémica, nós no Instituto temos um gabinete de orientação sistémica que presta-se alguns serviços por solicitação para tribunais, para a segurança social, ou, por exemplo, mas eu sei que a segurança social também solicita a instituições que façam acompanhamento, portanto, nós que estão ou sinalizados ou retirados. Eu já tive, inclusive, casos exatamente desses, um caso de gêmeos em que segui e que estavam, era uma instituição que era responsável por fazer esse acompanhamento. Não há espaço nem tempo para o que fazem mediação. Sim, mediação familiar, mediação de conflitos, sim, mas terapia familiar nesse sistema, intervenção sistémica. Terapia familiar não há serviço para fazer efetivamente. Os serviços públicos têm que recorrer fora. Aliás, eu acho que uma das situações, ao nível de nós, não sendo a minha área, mas sendo terapeuta familiar, acho que há uma parte que está toda por cumprir ao nível público, que é justamente o acompanhamento destas famílias quando estão no acolhimento simples, ou a caminho de, quando as coisas se veem que não estão a caminhar e que é preciso trabalhar com as crianças e com as famílias. E esta parte, a nível estatal, frequentemente, para não dizer maioritariamente, e não querendo dizer quase sempre, como não sendo a minha área, não vou aventurar por aí, mas está a descoberto. Claro. Eu acho que sim, grave. Entendo. É esse trabalho que permite, de facto, é uma espécie de, eu diria que é uma espécie de duas faces, me entendes? Sim, sim, sim. Mesma moneda. Sim, sim, não é? As caras. As caras da mesma moneda, sim, não é? Sim, sim. Portanto, as crianças e as famílias. Claro, se só claro, se trabalha com uma parte... Claro, claro, claro. Sí, sí. Yo por eso os decía que estoy bastante segura de que esta es una realidad muy propia de allí, que se dieron esas circunstancias, pero es cierto que algo tan específico de intervención terapéutica desde la perspectiva sistémica que se dé desde la administración pública responde pues a de estas cosas que pasan a veces y bueno, tienen su historia, pero en algún momento un jefe de servicio que defendió aquello, etcétera, ¿no? Bueno, de hecho, la persona fundadora de este servicio ahora mismo es defensor del menor, que ahora veréis la asistencia de esa otra figura. Pero es cierto, lo que son las medidas públicas son el servicio de acogimiento, los acogimientos residenciales, el servicio de adopciones, la sección jurídico-técnica, que quizá la debería haber colocado delante, porque es la primera que determina desde los servicios sociales comunitarios cuando se detecta una situación, va a la sección jurídico-técnica en la que se valoran toda una serie de situaciones incluidas de desprotección y además incluidas menores extranjeros no acompañados, menores infractores y primeras valoraciones y urgencias, ¿no? De ahí se determinan las medidas. Y ligadas a estas jurídico-técnicas hay las secciones territoriales de valoración, que así que aquí sí la trabajadora social, el trabajador social tiene un papel importantísimo, es en el que conjuntamente se hacen valoraciones jurídicas y valoraciones de carácter socio-familiar, ¿no? Bueno, esto sería un poco importante, decir que los acogimientos residenciales se ofrecen en centros, por un lado, centros de titularidad pública, pero también centros dependientes de entidades del tercer sector, entidades sociales de muy distintas características. Hay entidades ligadas a la Iglesia Católica, la mayoría de ellas, porque un poco el origen del sistema de menores. Pero también hay organizaciones laicas, hacen servicios de acogida tanto de lo que serían pequeñas residencias como centros más... me he olvidado y ahora veo que quizá os interese... Escribir. Existe en Baleares una federación, la Federación de Entidades de Infancia y Adolescencia de Baleares, y tiene su referente, como el resto de entidades, en el Estado también. Es decir, esta es de carácter autonómica, pero si vais a la de la CAI, de la Comunidad Autónoma de Islas Baleares, pero existen estas federaciones en cada una de las comunidades autónomas españolas. Si entráis en su página, que ponéis www.feiap.es, veréis, por si os interesa el tema del tercer sector, todas las entidades que forman parte y las prestaciones y servicios que ofrecen. Centros de acogida temporal, centros de distintas prestaciones, ¿no? Ahora mismo habrá del orden de 14 entidades más o menos que están en la FEIAP y son consideradas entidades colaboradoras en la administración pública. Tienen un tratamiento especial y específico para cuando los servicios jurídico-técnicos determinan una medida de protección del menor que implique un acogimiento residencial, tanto lo puede hacer en una residencia pública como privada. Y la tendencia es a que sean cada vez pequeñas residencias. Existe, por otro lado, esta figura del defensor del menor y de la Oficina de Defensa de los Derechos del Menor, también, como es copiado de su web, pues lo he puesto también en catalán, que es una figura relativamente nueva. De hecho, la activamos cuando yo participé en el gobierno en el 2009 el 2009 no, en el 99-2003, porque existía pero no estaba, no estaba activada, y es una figura con una persona con un pequeño equipo jurídico-social, hay trabajadores sociales, hay juristas, y lo que hace es vigilar que tanto las entidades privadas como públicas ejerzan de manera adecuada la protección del menor. Por ejemplo, es posible que se instruya pues una causa hacia una entidad o un servicio público que se considere que no está ejerciendo de manera adecuada la guarda. Y además recoge de particulares, pues un menor incluso puede ir a hacer una denuncia. Es una figura interesante, ¿no? Porque es, está fuera de la, del sistema de menores, fuera de la administración. Y os decía como casuística que justo la persona que montó, Serafín Carballo, un compañero nuestro, que montó el servicio de infancia y familia, este servicio sistémico, ahora es el actual defensor del menor, porque lo nombra el Parlamento. Bueno, está bien, está, vaya, es un excelente defensor del menor, porque es una persona muy implicada, ¿no? Bien, esto no os lo voy a contar porque es más detallado de cómo se hizo todo el proceso de transferencias, de la responsabilidad que tenían los tribunales tutelares del menor, que eran estatales, a las comunidades autónomas. Esto para vosotros es muy complejo. Y ya pasamos a lo que sería lo que se refiere a menores infractores. Esta es la ley madre, digamos, y su consiguiente reforma. Y en el año 2000 se aprueba la ley 5/2000 de, te hago depositaria, de reguladora de la responsabilidad penal del menor. Ha sufrido distintas reformas, distintas, por eso no las, no os las nombro todas, las más importantes, la del 2006 y la del 2012. Os dejo también este artículo y estos dos que analizan muy bien, de manera muy adecuada, en qué han consistido la reforma de, las, de la ley penal juvenil. Ley penal del menor, ley penal juvenil o ley reguladora de la responsabilidad penal de los menores, es el nombre adecuado, ¿no? Sí que os comento un poco, estas sucesivas reformas, al igual que la reforma de la ley del menor, tienen una tendencia, que es a endurecer la respuesta hacia el menor infractor, a hacer más largas las penas privativas de libertad, y una cosa importante, espera a ver si se me deja alguna. La exclusión definitiva, bla, bla, bla. Vale, vale. Y una cosa importante, que es que con la ley 5/2000 se establecen una serie de medidas para hacer coincidir la edad penal con la edad civil. La edad. La mayoría de edad, exacto, la mayoría de edad civil, ¿no? Porque se daba la circunstancia de que un menor podía entrar en prisión con 16 años, sin embargo no podía votar, ¿no? Entonces esto se regula, se establece que la edad penal es a partir de los 18 años, desde los 18 años se consideran para abajo, se consideran menores, y la ley 5/2000 establece una serie de medidas, que si queréis ahora las repasamos, aplicables a menores entre 14 y 18 años. Los menores de 14 años son inimputables, no se les puede aplicar una de estas medidas. Pero una de las cosas que establecía la ley 5/2000 es que si un menor al que se había aplicado un tratamiento, un internamiento en un centro, cuando cumplía los 18 años no había acabado ese cumplimiento, no necesariamente, generalmente no pasaba a un centro penitenciario, seguía manteniendo el cumplimiento hasta los 23 años inclusive, hasta los 21 lo más normal, hasta los 23. Con la reforma, las últimas reformas, la del 2006 ya lo incorporaba, la del 2012, lo que se hace, es que aquí lo dice, la exclusión definitiva de la posibilidad de aplicación del derecho penal juvenil a los mayores de 18 años y menores de 21. Es decir, en el momento en que un menor cumple 18 años y está cumpliendo una medida en un centro de menores, si aún no la ha acabado de cumplir, pasa directamente a un centro penitenciario. Con lo cual, bueno, pues el carácter rehabilitador y educativo que tiene la ley 5/2000 no es que se elimine, pero se atenúa, en el sentido de que, bueno, si haces para evitar que menores infractores entren en el sistema penal, no parece que tenga mucho sentido, ¿no? Tiene que ver, mira, estos dos artículos, lo digo por si lo quieres ir colocando, por todo eso es lo que tiene que ver con menores. Tiene que ver pues con esto, con una mayor punitividad, las condenas, las medidas se aplican más largas, y bueno, esta es la idea, ¿no? Las medidas probablemente son muy parecidas a las de vuestro régimen jurídico, todas las que tienen que ver, si empezamos desde abajo, medidas en régimen abierto, y medidas en régimen cerrado, o sea, o medidas de internamiento y medidas de no internamiento. Las medidas de internamiento pueden ser de tres tipos: en régimen cerrado, semiabierto o abierto, en el sentido de que permitan, bueno, en el que todas las actividades las hacen en el mismo centro, o pueden hacer actividades escolares o de otro tipo en la comunidad. ¿Qué está ocurriendo actualmente? Que las medidas de régimen cerrado, como que después de las reformas se están aplicando más medidas en régimen cerrado, que los centros de régimen cerrado que no se solían ocuparse totalmente, pues están sobresaturándose, ¿no? Aquí igual, ¿no? Pues es muy, muy similar. Mira, por ejemplo, en Mallorca teníamos un centro que se creó en el 84, que entonces era del tutelar de menores, que era un centro de régimen cerrado, y tenía 50 plazas que no se cubrían, porque aquí sí que, bueno, ahora contaré eso, no quiero liaros, y ahora se está ampliando, porque desde hace 4 o 5 años estaba sobresaturado, 60 y algo plazas, y bueno, se está ampliando hasta casi 100 plazas, ¿no? Pues, para una comunidad como la nuestra, que tiene menos de 1 millón de habitantes, bueno, es una proporción importante. Medidas en régimen cerrado, ¿eh? Y considerando que la tasa de letalidad está en finta de disminuir, sí, mental, ¿no es? Porque la proporción mental también es que exponencialmente mayor. Claro. Comparativamente, sí, a 80. Claro, es cierto. Claro, es que haya 100 menores en un régimen cerrado, a mí me parece mucho, pero bueno. Aquí está mi trabajo. ¿Cuál? La primera. ¿Esta? Sí. Nosotros la tenemos. Vale. ¿Qué significa? Sí. No, sí, significa sí, pero la tenemos nosotros también sin carácter punitivo ni nada. ¿La inhabilitación? Por inhabilidad. Inhabilitaciones, pues, para ejercer cargos, sí, públicos, este tipo de cosas. Una cosa que no he dicho es que las sucesivas reformas, otra de las cosas que ponen, ¿cómo diría?, que a la que le da fuerza, a la que penaliza, perdón, es el pertenecer a bandas juveniles. Y todo tiene que ver con una situación sociopolítica. Con los movimientos que durante la crisis se han estado generando, muchos de ellos pues protagonizados por menores, o por jóvenes, y también en España muy relacionado con la kale borroka, con los movimientos sociales, de vascos, ¿no? Entonces, Claro, esta es una de las medidas que se aplica sobre todo a bandas juveniles, que son consideradas bandas juveniles, a jóvenes que actúan en grupo. Grandes juvenis, nós não temos muito essa realidade em Portugal. Como não, é que tampouco. Claro. Aquilo é para grupos, não é? Pois. Porque a inabilitação, por exemplo, lá temos uma jovem, por exemplo, que é um pouco diluída. Isso sim, estamos trabalhando para que mantém uma conta bancária bastante. Una curatela, sí, por lo tanto. Esto sí, lo hacemos con algunos jóvenes. Claro, claro. Sí, pero la filosofía de esto es otra. Porque, claro, bandas juveniles en España, existen algunas, bandas latinas, pero no está pensada en esa concepción, que también, pero sobre todo está pensado para reprimir los movimientos sociales de jóvenes. Porque bueno, ha habido otras reformas, como la ley Mordaza, no sé si habéis, que no afecta solo a menores, sino a cualquier manifestación callejera, pero está pensada para esto. Sí, sí. Lo demás supongo que es muy similar. ¿Quién es responsable de estas medidas? Pues nuevamente, la responsabilidad recae en las comunidades autónomas. La ley es estatal, pero la gestión de las medidas son de las comunidades autónomas. Aquí sí que no se ha delegado en las islas. Aquí sí que es, en nuestro caso también, el gobierno autonómico quien tiene. Y por eso, cuando antes he dicho, el del centro este de menores, el centro de internamiento en régimen cerrado, Spinaret, que se llama, acoge a menores de todas las islas, de las cuatro, Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera. Con lo cual, pues bueno, a lo mejor hay muy pocos de Ibiza o de Mallorca, pero con la desestructuración familiar que eso implica, ¿no? El que la familia pues está en otra isla, ¿no? Porque la competencia aquí, como en menores de protección, sí que está en cada isla, la competencia aquí es autonómica, ¿vale? ¿Y quiénes lo hacen? Por lo tanto, los servicios de menores y de familias del gobierno autonómico balear, tanto en las medidas de internamiento como en las medidas en medio abierto, ¿vale? Y el propio servicio de familia, que ofrece servicios de apoyo a la familia. Ahora, por ejemplo, ha puesto en marcha un servicio de violencia ascendente, violencia intrafamiliar, interesante. Es muy pionero, es muy, y funciona si hay presupuesto, si no, ahora quitan un trabajador social, ahora ponen un psicólogo, está así con pinzas, pero bueno, es una muy buena iniciativa. Y después existe una fundación pública, es pública, Fundación Instituto Socioeducativo Sestel, que es una fundación pública que se creó en el año 2000 para precisamente dar respuesta a las medidas. Por lo tanto, si en el sistema de protección sí que están las entidades sociales, sin afán de lucro, en el sistema de reforma, en el sistema de menores infractores, no hay entidades sociales, todo es público, o los propios servicios públicos, o a través de una fundación pública. Igual, vale, fíjate. Pues muy bien. Y ahí tenemos pues los distintos centros, el Spinaret, que es de régimen cerrado, Esfusteret, que es de régimen semiabierto, y el de incorporación social, o Esmusol, que es de régimen abierto. Van a dormir. ¿Y cómo entra en este sistema esa violencia ascendente? ¿Entra en este en vez de entrar en el otro? Entra en este, porque de momento se aplica solo, claro, porque es muy pionero, y se aplica solo a menores que tienen una medida exacto, una medida de menor infractor. No se está aplicando al resto. Cuando ya hay los equipos técnicos ya han incorporado una medida, el equipo técnico ha valorado y el sistema jurídico ha determinado pues una medida de cualquiera de este tipo, sí entra en este sistema. Sí. Pero no tiene lógica, porque podría ser en el conjunto de... Solo se aplica a los que están en el sistema de menores infractores. Sí. Y no sé si hay algo más, no. Pues no sé, esta es un poco la visión general de nuestro sistema. Me da la impresión de que es muy parecido al portugués, no sé si al brasileño. Boa parte, sim. É que a gente tem legislação, uma única legislação para tudo, né? Para o infrator, para a medida protetiva e tudo mais. Que é o ECA. Acho que isso. E aí a gente vai ter público e privado cuidando das medidas protetivas. A gente vai ter, em relação aos infratores, só o público cuidando dos infratores também, claro. Desaparecido. O que mais? A nossa legislação, a gente estava conversando aqui, a nossa legislação, a maioridade são 18 anos. Né? São? 18 anos, maioridade civil. Como? Exato. São maiores. Ah, maiores. Maioridade civil, 18. Para votar. Imputabilidade. De 16. Sim. A partir de 16 já entra no sistema penal. Pois há que cambiar isso. A partir de 18 anos e antes dos 18, eles cumprem medidas socioeducativas. Perdão? Sim. Antes dos 18? Antes dos 18. Eles cumprem medidas socioeducativas. A ideia é processo educativo ainda. Sí, sí, sí, sí. No es penalizar. Yo os he traído también. Ellos quieren reducir la verdad. Tiene mucho interés en el poder económico en reducir la verdad penal en Brasil. Sí. Encarcerar y privatizar el sistema. ¿Entiende? ¿Deu para entender, no? Es decir, se evita encarcelar porque encarece la... No, ellos quieren... Existe un proyecto de reforma de la reducción de la maioridade penal brasileira a 16 años. El interés es reducción del Estado. El Estado disminuye la protección, pero él no va a cuidar más de 2 años. Vale. Y privatizar. Y privatizar el sistema. Con esos niños que van a ser penalizados, en fin. Privatizar el sistema de... A detenção. Eles têm interesse em privatizar as penitenciárias brasileiras. Está conjugado com outra lógica. Isso é um projeto maior. Pois. Mas tem um problema. Mas é muito que já existe lá na... Isso existe. É uma ideia que vai atrás de outra e que faz parte de um todo, não é? Da ideologia, do posicionamento. Ou seja, a intenção de privatizar as cadeias, os cárceres, combina bem um com a não extensão do socioeducativo até aos 18 anos. Então, também vamos diminuir para os 16, porque assim vão mais ser os penitenciários e a intencionalidade, portanto. E reduz o Estado, é liberal, né? Política de proteção menor. Livra-se de três, entre aspas, menos educação, menos saúde, menos proteção, menos lazer, menos cultura. Cárcere, né? Mas de dinheiro, os cárceres nem são todos públicos. Neste momento, sim. Todavia são públicas. Neste momento, sim. En España, de momento, el debate sobre la privatización del sistema penitenciario no ha entrado. De momento. O sea, aquí tampoco, ¿no? No. Por menos. Esperemos que no. No. Esperamos. Porque la idea es... Falta acá especialista en el caso. Falta Rosa. Rosa es la especialista. Sí, sí. Pero bueno. Mas yo acho que eso es una tendencia mundial, ¿no? Internacional, no es solo... Sí, sí, es nacional. Sí. Eu ia só perguntar, já que estamos nesta primeira parte, no fundo, para além dessa questão da privatização dos serviços, como estamos a ver, não é? Alguns que se colocam, como, ou da idade, que no fundo tem impacto também por essa via, a questão do Estado policial. Ou seja, como é que perante as situações de abandono, de negligência, da questão que tu há pouco falaste dos bandos, dos jovens, dos gangues, a questão da repressão, a questão do policiamento desses comportamentos e desses grupos. Sim, claro. Não se hace desde o sistema de menores, mas sí, os passarei a apresentação. Há toda uma série de medidas que se han tomado desde el 2012, sobretudo, depois da reforma de aquele artículo 135 da Constituição, os expliqué. Y una de ellas es de todo el sistema jurídico y una de las normas que se ha hecho es que no recuerdo su nombre exacto porque le llamamos la ley Mordaza, una Mordaza es porque es una ley muy dirigida a penalizar comportamientos sociales que bueno, a criminalizar la manifestación pública, lo que se considera desorden público, pero sobre todo son manifestaciones públicas, por ejemplo, protestas que sean, está criminalizada la protesta delante de los congresos de diputados o de las administraciones públicas, está criminalizada. La reunión de más de 20 personas pueden detenerte. Es la ley Mordaza es una vuelta, una involución a un sistema represor. Lo que ha ocurrido ahora, que hubo un nuevo gobierno, el mismo gobierno del Partido Popular, pero con mayorías parlamentarias más diversas, lo que se ha habido es una moción para derogar esa ley, la ley Mordaza, pero que la han secundado todos los grupos parlamentarios, exceptuando el Partido Popular, que es quien la aprobó. El gobierno ha de hacer una serie de pasos para hacer efectiva la derogación de una ley y lo está evitando, aunque haya un mandato parlamentario, pero está evitando derogar esa ley. Pero sí, claro, hay una. Todas esas reformas tienen que ver con una mayor criminalización y de la pobreza, efectivamente, de todo. Quer dizer que o Estado Social desmantela-se e entra o Estado Policial. Exato, entra aí como por la puerta de atrás, plim plim, pero a gente não se dá cuenta. Mira, tengo tres artículos e uno de ellos, este es muy interesante, porque es un artículo, se titula La justicia juvenil en España, una responsabilidad colectiva y propuestas desde el trabajo social. Es muy bonito porque habla de las distintas visiones que se tienen de los menores infractores, ¿no? Las más criminalizadoras, las, bueno, hace un poco un análisis, es muy interesante. ¿Quién es el autor o los autores? Son tres de la Universidad de Valencia, José Navarro, María Botija, yo a quien conozco es a Francesc Uceda, es quien lo he visto más, de la Universidad de Valencia, este es interesante. Y después hay otro sobre la investigación en intervención psicosocial con menores, más genérico, no tan específico, este es desde el trabajo social, y luego más reflexiones sobre la responsabilidad penal del menor. Yo os los dejo, os los daré también en PDF, porque todos tendrán oportunidad de consultar. Sí. He hecho esta selección porque... Y me duda cuanto a la edad en que los niños responden criminalmente. Tenías 14, 18. Sí. Después no lo entendí muy bien. Vale. Es desde 14 a 18. De menores de 14 son inimputables, ¿vale? En la ley 5/2000, cuando se aprobó la ley de responsabilidad penal del menor, era posible que un menor que la medida se le aplicaba con 17 o 16 años y en el momento de cumplir 18, podía continuarla en el sistema de menores hasta los 21, incluso los 23 años. pero con las reformas del 2006 ya, en cuanto cumple los 18 años, entra en el sistema penitenciario. ¿2006 o 2016? ¿2006? Sí, sí. No, estaba pensando no. Es que ha habido más reformas, ¿eh? Porque, claro, ha sido una ley muy controvertida. No acontece que sair de um sistema para entrar em uma. Penitenciária? Na penitenciária? Sim, do protetor para o penitenciário. Como é que é possível? Não sei. Estranho. És um pouco para. Não entendo bem, mas penso que és um pouco para. Mas também não tens conhecimento se passa em si dos centros educativos para as cadeias de adultos. É isso que eu estou a dizer. Não ocorre em nenhum outro sistema. Não faz muito sentido. Não tenho ideia que está a fazer. É essa mesma direção. Sim. Está claro. La ley dice puede ingresar, pero la aplicación generalmente supongo que siempre se valora en situaciones que queden muy poco por cumplir, pero sí, se ha hecho bastante automático el pasar, con lo cual sí, es una involución, ¿no? Porque es una ley que ha generado mucha polémica social, porque claro, es aplicar medidas educativas, que no lo he dicho, pero se entiende, ¿no? Medidas educativas y rehabilitadoras a un sistema penal juvenil, ¿no? Es eso que yo acho, y corrígeme si estoy errado, yo no estoy segura, y conmigo, perdoe. No. Yo acho que nós não temos estas medidas penais juveniles, nós temos ou antes dos 16 ou depois dos 16. Nós não temos esse meio sistema. Temos os regulados, que passam por uma série de medidas, mas são medidas muito. Mas não são penais juvenis, não é? Neste sentido, que aplicam. Normalmente, o que acontece é terem que ser acompanhados durante vários tempos, ou 3 meses ou 6 meses. E tem que comparecer sempre no IR da Administração Social. Não desde. Não, isso já é antes. Se eu tiver, estava a dizer que nós em Portugal temos, as duas uma, ou temos abaixo dos 16 ou acima dos 16. Mas no caso deles, não. Eles saem até aos 16 inimputáveis, ponto. Antes dos 14 e dos 14, desculpa. Antes dos 14 e infláveis, ponto. Depois tem ali um meio termo, que é dos 14 ao 18, que é penal juvenil. Nós não temos este meio termo. E depois é acima dos 18. Vocês têm, no fundo, aí estas três faixas etárias que marcam e vinculam o vosso sistema. Não é? Uma espécie de pré-penal. Sim. Um pré-penal e um penal. Sim. Não é? Um penal juvenil. Que eu acho que isso é que nós é que é diferente disso. Sim. La lei, de hecho, dice, menores de 14 anos são inimputáveis, pero se han cometido alguna infracción, se van al sistema de protección. Não é que não pase nada, é que o sistema de protección se ha de hacer cargo. Mesmo que nós outros antes de 16. Claro, claro. Sim. Há várias medidas. Quando vendem alguma infração, pois o tribunal também lhes aplica uma medida vai efetiva que obriga a determinadas ações, mas não a nível de cárcere. Sim, não a nível de prisão, nem nada. É muito mais leve. Claro. É um sistema intermédio, isso que me parece. Sim. Sí. Los delitos cometidos por menores, delitos graves, cuando hay, por ejemplo, hubo un caso de violación y que quemaron viva a una niña con una discapacidad psíquica, claro, crean mucha alarma social y lo primero que se hace es pedir que la ley se... Claro. porque es grave, claro que sí, pero vamos a ver, no es, son hechos muy, muy aislados, pero claro, generan un impacto terrible, ¿no? Porque claro, la gente piensa, ah, puedes hacer ese delito a los 18 a la calle, ¿no? Pues no, a los 18 sigues cumpliendo en prisión, ¿no? Es un poco la idea. No sé cómo vamos. ¿Vamos bien? Vale. ¿Os parece si pasamos un poco a explicar, ¿sí?, el tema de igualdad de género y protección del menor? Los dos sistemas, o los dos subsistemas, en el sistema español no están ligados, ¿eh? La protección a la mujer no está ligada a la protección al menor, porque la protección al menor se desliga de la protección al, perdón, la protección a la mujer no está ligada a la protección a la familia, es un sistema específico, y tiene unas características un poco distintas, porque así como en el sistema de menor, el sistema responsable de dar respuesta son los servicios sociales, en la mujer no siempre, a veces sí y a veces no. Hay ahí una arbitrariedad, pero que tiene que ver con una visión específica de lo que es la protección a la mujer, de no ligarla ni a la familia, ni al menor, por supuesto, ni siquiera a los servicios sociales, porque se entiende que los servicios sociales se dedican a población más vulnerable, y lo que se pretende desde las medidas de promoción y protección de la mujer son, por un lado, medidas de protección ante situaciones de desprotección, de las cuales generalmente se ocupan los servicios sociales, generalmente, no siempre, pero después toda la otra línea que tiene que ver con la lucha por la plena igualdad entre hombres y mujeres. Entonces, meterla en el sistema de servicios sociales parecería que se le da una entidad menor y más, si lo minimiza por un lado, y por otro le identifica a la mujer como individuo vulnerable, ¿no? Bueno, yo entiendo que responde un poco a eso, pero también responde a que, como os decía el otro día, la estructura administrativa española es complejísima y muy arbitraria a veces, y bueno, en fin, pero bueno. Bueno, aquí esto, por supuesto, me lo voy a saltar, pero como es cosas que he utilizado en mis clases, lo he dejado, porque yo sí que cuando con mis estudiantes hablamos de, para entender todo esto de qué son, qué es el tema de la igualdad y de protección a la mujer, pues veo la necesidad de hablar de distintos conceptos para cambiar la perspectiva. Yo los organizo así, para determinar situaciones de desigualdad y otros que están relacionados con la protección de la mujer. Os lo dejo, ¿no? Pero bueno, hablamos de patriarcado, de feminismo, de espacio doméstico, todos estos conceptos, pues un poco para entender cosas como, por ejemplo, estos temas en clase con los estudiantes siempre generan mucho debate, son muy interesantes. Pero, por ejemplo, para entender, el otro día con alumnos de licenciatura, ellas me hablaban de que aquí se dice violencia doméstica, y cuando habláis de violencia doméstica es la violencia que se da en el ámbito doméstico, pero tanto la que se ejerce hacia el hombre como hacia la mujer, igual. Pues en España no. Desde la aprobación en 2004 de la ley de lucha contra la violencia, ahora os hablaré de ella, es violencia de género. De los hombres contra las mujeres. De las mujeres contra los hombres. ¿De las? También de las mujeres contra los hombres. Solo. Solo. Es que en España el concepto no. Son los hombres de que agride. ¿Verdad? No hay función biunífica. Claro, porque ahora os hablaré de la ley y las políticas. De momento les podemos pegar, si queremos. Fernanda, nos me dices una cosa. Eso es culturalmente y mentalidad y representación social de lo que es la violencia de género. No sé si culturalmente, yo creo que tiene mucho que ver. Tiene que, sí, buena pregunta. tiene mucho que ver con la importancia que han tenido los movimientos feministas en todo este proceso. Entonces es una ideología que ha calado en las administraciones públicas, en una parte de la sociedad, pero que yo no creo que forme parte de una cultura. Por eso decía, en clase mismo, ¿no? Cuando explicas, no, la ley desde 2004, os la traigo aquí también, solo trata situaciones de protección, de violencia del hombre hacia la mujer, porque se parte de la idea de que vivimos en una sociedad patriarcal en la que en función del poder de los hombres sobre las mujeres, eso es lo que determina la violencia. Si existe violencia de una mujer hacia un hombre, no te protege, no le protege la ley contra la violencia. Va a los juzgados normales, penales normales. Es una persona que ha ejercido violencia contra otra. Pero la perspectiva de la ley de violencia de género es la idea de género es la violencia que ejerce de un hombre contra una mujer en función de una estructura patriarcal. Claro, esto genera mucho debate porque la concepción social es la concepción que tenemos pues desde el movimiento feminista, desde el activismo y desde las administraciones públicas. Pero incluso, por ejemplo, una cosa que se está viendo necesario reformar esta ley es no tanto en la violencia que se pueda ejercer de mujeres hacia hombres, que por otro lado es mucho menor, muchísimo menor, aunque cada vez es más, y además interiorizándose patrones de dominación, o sea, a veces en algunos momentos cambian los patrones de dominación, ¿no? Y todos hemos visto también situaciones de violencia psicológica de mujeres hacia hombres, ¿verdad? No vamos a decir que no, porque lo hemos visto. Pero, por ejemplo, se está dando en parejas del mismo sexo, claro, y la ley no puede actuar, porque la ley dice de hombres hacia mujeres. Y en una pareja del mismo sexo, hombre, o del mismo sexo, mujer, tranquilamente se pueden estar reproduciendo roles de dominación de uno hacia el otro, aunque tengan el mismo... Sí, esta ley tiene esas... Fue útil, ha sido muy útil en un momento, pero cumplió un papel importante, importantísimo. Bueno, porque supongo que como aquí nosotros veníamos... São elas que são agredidas e violentadas, e não os homens, são mortas, claro, são assassinadas. Não sei aqui, mas em Espanha há, cada ano, entre 70 e 80 mulheres assassinadas. Aqui 60 também. Aqui. Nós, 60? Nos primeiros meses, 60 com uma população de 10 milhões? De 10 milhões. Sim, está muito elevado. Nós, nos três primeiros meses, já tínhamos chegado ao limite do ano anterior. Estamos en 43 hasta fin de marzo, ahora no hay campaña. Claro, los hechos son objetivos y está claro, ¿no? La violencia que se ejerce. Pero es verdad que una ley tiene que avanzar, hacer avanzar a la sociedad. Yo creo que una ley ha de ir un poquito por delante para tirar de la sociedad, pero también tiene que haber más consenso social, ¿no? Con la ley, ¿no? Y es verdad que esta ley genera mucho esa controversia, ¿no? Y cuando se da un caso de un hombre agredido por una mujer, enseguida se dice, ¿veis cómo la ley no responde? Y bueno, la ley... Aquí no hay más casos. Pero ha sido muy útil porque seguro que como en vuestra sociedad, porque tenemos una frontera, pero somos tan parecidos, tenemos una frontera, ¿verdad? Que hay que casar. Y otro idioma, pero... Y no soy más jóvenes, pero más o menos, hace 20, 30 años, por la calle veías a un hombre pegándole a una mujer y decían en España, son cosas de novios, no te metas. Aquí también. Aquí también. Entre homem e mulher, não metas a colher. A cullara, a cullera, en catalán es cullera. É assunto como se não fosse uma questão de pública. Fosse, claro. Como se fosse uma questão claro, doméstica claro. E uma questão... Claro, uma questão doméstica, isso. Não é pública, não é uma... Então isso, isso já mudou. Claro. Criminalizou. Claro, e o que ha hecho todo este debate e estas leyes é convertir em um problema social o que é um problema social, claro. Não é um problema doméstico de relação. Pero bueno, por eso es muy interesante hablar de conceptos, hablar otro concepto que genera mucha controversia es el de la acciones positivas, discriminación positiva. A questão das cotas para as mulheres. Por exemplo, as cotas. Genera mucha controversia. Yo tengo una compañera que cumplió algunas cosas. También tiene algún impacto. Tiene, claro, mucho impacto. Sí, sí, es cierto, eso genera. Pero yo tengo una compañera de Granada, que te hablaba antes de ella, que una vez la invité a un seminario con alumnos y explicó el porqué de la discriminación positiva. Con un ejemplo, y yo me la he quedado y siempre lo utilizo porque me pareció buenísimo. Cuando hay una carrera, ¿verdad? Los 1000 metros libres. Vemos que, si esta es la salida, la raya de salida, es así, ¿no? No es al revés. ¿Así o así? Sí, sí. No, al revés. Sí, puede ser así. ¿Es así? A partir de... Así. ¿Eh? Sí, okay. Claro, yo recuerdo que de pequeña pensaba, cuando yo era pequeña pensaba, ¿por qué? ¡Qué morro! Este tiene que correr menos. Pues, sí, claro. Y ella explicó que la discriminación positiva, esto es una medida de discriminación positiva, porque el que está aquí tiene que andar menos una vuelta que el que está aquí, por esta calle. Entonces, claro, es lógico que este salga antes, ¿no? Entonces... Claro, compensa. Bueno, sí, porque en teoría está calculado para que la distancia que recorre este y la que discorra este sea la misma, ¿no? Y entonces, claro, decía, aplicado a la igualdad entre hombres y mujeres, las medidas de discriminación positiva es porque las mujeres salimos de aquí, salimos de más lejos, históricamente, con las mujeres tenemos que correr más, lógico es que nos den ventajas. Medidas de discriminación positiva que se aplican pues, a personas con discapacidades, lógicos, ¿no? Bueno, a mí me gustó mucho este ejemplo, ¿no? Lo utilizo, pero genera... Bueno. Parece que o governo de Macron vai com 50-50, mas eu não fui lá ver, isso é o que dizem as redes sim. Sociais. Dizem que as mulheres no governo 50%, 50%, 50%. 50-50. Não fui ver, isso é o que corre nas redes sociais, não sei se é. É só uma ideia. Já conformado o governo? Que está na conformação que está equilibrado, 50-50. Não fui ver. Não. Bueno, veremos. Sim. Veremos. Sim. Bueno, no, pasamos de los conceptos porque no ha lugar, aunque es muy interesante. Bueno, uno de los aspectos cuando hablamos de las políticas de igualdad entre hombres y mujeres es considerar una realidad que es la feminización de la exclusión. Las mujeres con discapacidad están doblemente marginadas por el hecho de su discapacidad y por el hecho de ser mujeres. Partimos de una sociedad desigual entre hombres y mujeres, las que pertenecen a minorías étnicas, las mujeres de 45 años con baja formación, al hecho de ser mujer se añade una segunda, tercera, cuarta discriminación, ¿no? Mujeres responsables de núcleos familiares, mujeres drogodependientes. Yo que he trabajado mucho tiempo con drogodependencias como trabajadora social, es clarísimo cómo el propio sentimiento de culpa, de estigmatización, de aislamiento que tiene una mujer adicta al alcohol, por ejemplo, a un hombre, es muy, vaya, y por lo tanto es mucho más difícil de trabajarlo porque el primer paso que una persona ha de dar es reconocer su adicción, ¿no? Y reconocerlo, mostrarlo socialmente es muy difícil para una mujer, quizá ahora menos, ¿no? Pero cuando yo he trabajado hace ya 15 o 20 años, 20, pues lo ves claro, ¿no? No hablemos de las mujeres que trabajan en la prostitución, las mujeres inmigrantes, bueno, siempre se dice esto, ¿no? Mujer pobre, negra y fea, pues ya se te juntan todas las... Esto estamos de acuerdo. Es un concepto que hay que tener claro porque esto sí que entra en el ámbito de los servicios sociales. Lo que es la construcción social de género, bueno, son conceptos, el patriarcado, estereotipos de género. Bueno, me paso a esto. Bueno, ¿cómo se organiza en España el tema de lo que es la protección social de la mujer y la igualdad entre hombres y mujeres? Esas dos líneas que os hablaba antes. Pues fijaros, fue una de las primeras acciones que se tuvieron en la España de la Transición a partir de la creación de lo que se llaman organismos de igualdad. En 1983, el primer gobierno socialista de la democracia, que fue Felipe González como presidente, crea el primer Instituto de la Mujer, considerado como un organismo encargado de promover la igualdad y la protección de la mujer, ¿vale? A partir de entonces, y creándose los estados, el estado de las autonomías, las 17 comunidades autónomas, se invita a todas las comunidades autónomas a que sucesivamente vayan creando sus organismos de igualdad, que son institutos de la mujer. Por lo tanto, en España, lo que es la protección y la igualdad entre hombres y mujeres se estructura desde organismos autónomos que no dependen de ningún otro, ámbito, ni de educación, ni de salud, ni de servicios sociales. Es autónomo. Y fue uno de los primeros pasos que se dio en la democracia, de los primerísimos, la creación de los institutos de la mujer. Después las comunidades autónomas han ido progresivamente, unos más tarde, otros menos. La última que fue en crear el Instituto de la Mujer fue el Baleares, cuando yo participé en el gobierno, que era de mi competencia, porque no existía, en fin. Bueno, ¿y cómo se estructura esas funciones de promoción, fomento de las condiciones que permitan la igualdad entre ambos sexos, la participación de las mujeres en la vida pública, cultural, económica y social, esos objetivos? ¿Cómo se estructura? A través de los planes de igualdad, ¿vale? O sea, no solo se organiza un organismo dedicado específicamente a velar por la igualdad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de la administración, el estatal, el autonómico y después también en el local, sino que además se ponen en marcha los planes de igualdad que deben de organizar el cómo hacer efectiva esas políticas de igualdad, ¿vale? Fijaros, los organismos de igualdad, os decía, existen en el Estado español, a través de cercanos a los ministerios. Solo en una legislatura ha habido un ministerio específico de igualdad, que fue en la legislatura de Zapatero, justo cuando empezaba la crisis. Ellos se fueron del gobierno en el 2011, pues eso fue 9, ¿no? 2008, 2007, 2009 se creó un ministerio de igualdad del cual dependía el Instituto de la Mujer. Duró solo 2 años porque empezó la crisis y hubo muchísima presión social y presión económica también para quitar aquello que no era importante. Y claro, la lucha por la igualdad no era importante, no tenía sentido que hubiese un ministerio. Además, fue terrible la crítica que tuvo la ministra de Igualdad. Bueno, fue una cosa que decías, pero ¿en qué país vivimos todavía, no? Pero bueno, quiero decir que que a veces la sociedad, las instituciones no van ni mucho menos a la par. O las instituciones hacen pasos que son socialmente aceptables, pero que no se creen y en la primera de cambio dicen afuera, ¿no? Bueno, pues veis, es solo un ejemplo de que está el Instituto Balear de la Dona, es decir, en los ámbitos autonómicos existen, en los ámbitos provinciales o insulares también, el Servei de Menors i Igualtat es, en nuestro caso, de los consejos insulares, y en los ayuntamientos, no todos, pero tienen también, hay la tendencia a que cada nivel de la administración cree sus organismos de igualdad. Y después hay observatorios para la igualdad, tanto en ámbitos municipales como, quiero decir, que tiene toda una serie de organismos en los distintos niveles de la administración y que tienden a tener un carácter autónomo, es decir, que no dependen de otras instancias, ¿no? La normativa en materia de igualdad, la Constitución, bueno, las convenciones internacionales, la Constitución española, nuevamente, para nosotros es la ley marco, que marca una diferencia importante, los estatutos de autonomía que se hacen para crear las distintas comunidades autónomas y las dos leyes, digamos, estrella e importantísimas, que son la Ley Orgánica 2004, que fue con el primer gobierno de Zapatero, que es la medida de protección integral contra la violencia de género, que es violencia de género, es lo que hablábamos antes, os la he traído aquí, por si os la pasaré también en PDF, y veo que me he olvidado la siguiente, que es la de la Ley de Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres, no os la he traído, pero os la pasaré en PDF, ¿vale? Después hay otras complementarias, no tan significativas, que es la de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo, que fue reformada por el gobierno del Partido Popular en el 2011-12, hubo mucha controversia, y una de las cosas que introducía es que las menores de 16 años para abortar tenían que tener el permiso de sus padres. Entonces, bueno, claro, es una cosa extraña, porque realmente hay veces que una chica de 16 años puede tomar decisiones y tenerlo que someter al permiso de sus progenitores sin saber qué relaciones tiene con ellos, en fin, pues esto. Y ahora ya se ha vuelto a reformar la ley, pero hubo mucha controversia. Y luego las leyes de conciliación, la Ley de Conciliación de la Vida Familiar y Laboral, que son un poco las leyes importantes. Tienen su correlación en los ámbitos autonómicos, pero esto no es como, simplemente para que veáis que en la estructura española siempre después lo autonómico no. ¿Vale? Esas dos leyes importantísimas, fijaros que primero se hizo la de protección contra la violencia de género, antes de la Ley de Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres, por la alarma social que el tema de la violencia de género estaba despertando, un auge importantísimo de los movimientos feministas, que hicieron mucha presión para ambas cosas, ¿no? Pero vamos a mirar un poco qué propone la ley del 2007, la de Igualdad Efectiva, pues marca realmente un antes y un después, ¿no? Porque propone y de alguna manera obliga al conjunto de administraciones públicas a incorporar políticas de igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, como ideas generales, la prohibición de la discriminación por razón de sexo, que eso después ha tenido repercusiones en otras normas, por ejemplo, no es posible despedir a una mujer embarazada, no se puede. En ese sentido tiene dimensión transversal, que lo que pretende esta ley es que todo el ordenamiento jurídico incorpore medidas de igualdad y toda la administración y por supuesto evite y prohíba medidas de discriminación entre hombres y mujeres. y integra el principio de igualdad y la perspectiva de género en la ordenación general de las políticas públicas. El principio de igualdad está claro, en igualdad y no discriminación, pero la perspectiva de género se refiere a que todas las políticas públicas deben, otra cosa es que luego se haga, tener una perspectiva de género, o sea, una visión a la que, a la visión de lo que estás trabajando sumes el, bueno, ¿y qué pasa con las mujeres, no? Pues si haces política de, para personas con discapacidad, una perspectiva de género que te obligue a considerar la, la situación específica de mujeres con discapacidad, etcétera, etcétera, Después, se hace o no se hace, pero como siempre las leyes te permiten acogerte a ellas y decir, si esta política pública no lo tiene, debería tenerlo, ¿no? Y después, ¿qué más propone? Y propone, esta ley pone en marcha la idea de que las acciones positivas, de discriminación positiva, son medidas que deben de integrarse en las políticas sociales. Esta no os la he traído, pero os la mandaré. Veis esto, legitima las instituciones públicas para poner en marcha políticas de igualdad, establece un marco general para la adopción de las acciones positivas, medidas para eliminar y corregir la desigualdad y asegurar la representación equilibrada de ambos sexos en la composición de órganos, en los cargos de responsabilidad de todos los poderes públicos y en la normativa del régimen electoral, que es la paridad. Luego hay comunidades que tenemos lo que se llaman leyes cremallera, que en la composición de las listas electorales, en las cuales pues tiene que haber cremallera o dos hombres y dos mujeres, hombre-mujer, hombre-mujer. ¿Aquí lo tenéis, esto? La ley de paridad, la social paridad no es 50-50. 60-40. Dos hombres, uma mulher, ou duas mulheres, um homem. Então, por exemplo, as listas constituídas só por mulheres ou por homens, isso não, não, pode, não, ser. Não pode ser. Claro. Mas eu gostava de te perguntar aqui nesta, não sei se vamos poder fazer isso, ou então talvez no final, não sei. Talvez no final a gente perguntar outras coisas. Sí, no me acuerdo muy bien. Vale, como os decía, los organismos de igualdad, posteriormente estas dos leyes, sobre todo la ley del 2007 como la ley de igualdad, la otra es complementaria, la ley de, contra la violencia, pero es muy significativa, la del 2004, y después los planes de igualdad. ¿Qué ha pasado también en España? Que durante la crisis la mayoría de planes, incluidos los planes de igualdad, se han ralentizado, porque hacer un plan implica ejecutar políticas e implica inversión económica. Y con la coartada de la crisis, pues todas estas cosas de carácter social se han parado y se han ralentizado. Pero fijaros, de la mayoría de los planes estratégicos, este es el último así más importante, luego ya a partir del 2011 en el Estado, con la entrada del Partido Popular y la cortada de la crisis, se han parado. Ahora se está elaborando, pero aún no ha salido un nuevo plan. Pues un poco serían los ejes, ¿no? La redefinición del modelo de ciudadanía, en la que se habla pues, de la ciudadanía social, política, civil, es decir, conseguir la igualdad en todos los planos de la vida. El trabajar en lo que es el empoderamiento de la mujer, es decir, en cambiar esas relaciones de poder desiguales, en la transversalidad y la perspectiva de género, en que todas las políticas tengan, todas las políticas de empleo de cualquier tipo incorporen esta idea, y después un tema como es esto, la innovación científica y la tecnología como una de las principales fuerzas de cambio social, pues incorporando a las mujeres en la ciencia, en puestos, la neurona se me estaba paralizando un poco, pero me entendéis. Estos son un poco ejes claros de esos planes, y sí, ya recuerdo. en la medida en que tenemos organismos de igualdad, institutos de la mujer en los distintos ámbitos de la administración y planes de igualdad, pues se implementan o no políticas de igualdad. La relación con los servicios sociales es de complementariedad, generalmente de mucha complementariedad, e incluso hay algunos ámbitos que están muy entremezclados. Todo lo que tiene que ver con atención a situaciones o estas situaciones que tienen que ver con la feminización de la pobreza están atendidas desde los servicios sociales. Incluso temas de violencia de género, aunque los institutos de la mujer tengan un papel, pero después las prestaciones concretas, no siempre, porque nada obliga, pero es un poco la tendencia, lo que es, por ejemplo, centros específicos para atención de mujeres víctimas de violencia, son titularidad de los servicios sociales. Programas para atención a mujeres prostituidas son competencia de servicios sociales. Este tipo, hay mucha relación, aunque haya autonomía en las políticas de igualdad, después en lo que es la atención de situaciones de especial discriminación para la mujer, las que haya una concomitancia de problemática social, es de la mujer, es de los servicios sociales. Y aquí os he puesto un ejemplo porque os decía las leyes, los organismos de igualdad, los planes de igualdad, y aquí os he puesto un ejemplo de que en nuestra comunidad autónoma existen pocas, existe en Navarra, existe en País Vasco, y existe en nuestra comunidad autónoma una cartera de servicios sociales. Esto me olvidé de explicarlo el otro día y es muy importante. ¿Se entiende el concepto de cartera de servicios sociales? ¿Disponibilidad de existir o no existir? Sí, va un poco por ahí. Una cartera, por ejemplo, se usa mucho y existe hace años en el ámbito de la salud. Una cartera de servicios de salud. Es un listado de servicios que, públicos que la ciudadanía sabe que tiene acceso o no. En cambio, en servicios sociales es muy reciente la existencia de carteras de servicios y es un paso muy significativo a la hora de convertir servicios graciables en derechos, porque la administración se compromete con una serie de servicios de los cuales va a prestar, ¿no? Y que da garantía, exacto, es pasar de un sistema asistencialista a un sistema garantista, ¿no? De garantía de derechos. Y esto os lo he querido poner porque en nuestra cartera de servicios, que se aprobó en el 2011, aunque se ha hecho ahora una reforma en positivo, en el 16, sumando, ¿y por qué en el 2011? Porque hubo un gobierno de progreso, un gobierno de fuerzas de progreso, progresistas. Después entró el Partido Popular, se paró la cartera de servicios y ahora en el 15 entró otro nuevo gobierno de progreso y entonces se ha revitalizado y se ha aumentado. Pero os he puesto que la cartera de servicios sociales determina una serie de servicios específicos que son obligatorios y que son de atención a la mujer y que se prestan desde los servicios sociales, un poco también para que visualicéis esa mezcla entre los institutos de la mujer, que son autónomos, pero después medidas específicas, todo lo que tiene que ver con información y orientación, atención psicológica, urgencia de 24 horas, acompañamiento 24 horas y servicio de acogida para víctimas, todo medidas dirigidas a víctimas de violencia de género, y están dentro de los servicios sociales. Pero vaya, no hay nada que diga que sea obligación de los servicios sociales, se hace pues un poco por... Y no sé si os he dado una visión suficiente y quizá sobre esto, si tenéis preguntas o... Eu se calhar ia fazer duas perguntas aí para mais sobre essa questão das mulheres. Uma pergunta era... em todos estes os planos, os institutos, há trabalhadores sociais a trabalharem nestes diferentes níveis e qual é o trabalho que desenvolvem. Gostaria de saber isso. Sim. E outra coisa, um pouco para a gente perceber que uma coisa é a lei, uma coisa é as laleias, outra coisa é a efetividade. Então, por exemplo, em relação a questões salariais, em relação à questão do trabalho de mulheres e de homens, a diferença salarial entre homens e mulheres, como estamos em Espanha a esse nível? Porque em Portugal continua a existir, sim, diferenças salariais. Sim. E claro. Apesar de a igualdade ser um valor que está inscrito na Constituição e existirem medidas a esse nível. Então eram essas duas questões. Sim. Pues, sí, muy pertinente. Sí, en los organismos de igualdad hay trabajadoras sociales, y de hecho en todas las políticas de mujer que tengan que ver con servicios sociales o no, el papel de la trabajadora social es importante. ¿Qué hace? Pues depende de los servicios. Generalmente en los institutos de la mujer hay un servicio de atención jurídica y un servicio de información y orientación, y aquí hay información jurídica e información social. Entonces la trabajadora social se encarga de ese papel, ¿no? Después, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con organización y creación de centros culturales para mujeres, lo suelen llevar trabajadoras sociales, educadoras, ahora se está incorporando también, pero tiene el mismo papel que desarrollaríamos en cualquier otro sector, que tiene que ver con información y orientación, prevención de situaciones, atención de situaciones concretas, se tiene en los institutos de la mujer. Y la otra cuestión, lo de la brecha salarial, que llamamos, no sé cómo lo llamáis vosotros, la brecha, una brecha es una ruptura, la diferencia, pues una brecha es una idea más porque es una fisura, ¿no? Pues hay una brecha salarial, ahora hablo de memoria, pero creo que ronda el 25% en España, efectivamente. Pero ¿cómo luchar contra la brecha salarial? La ley ahí está, pero hay que conseguirlo, sobre todo en los convenios colectivos de las empresas, que no haya diferencias, porque generalmente se consigue cambiando, poniendo distintas categorías a hombres y mujeres. Y luego, yo veo difícil luchar contra la brecha salarial cuando tenemos una legislación laboral que cada día es más regresiva y que cada día hay más contratos parciales y a tiempo, contratos a tiempo parcial, y las principales usuarias de los contratos a tiempo parcial son las mujeres, porque hasta que no se consiga la igualdad real en el ámbito privado, pues la mujer es la que se encarga de las tareas domésticas. Yo creo que eso es nos quedan varias generaciones para conseguir eso. Sí, sí, pero estamos fatal. ¿Aquí cuánto tenéis de brecha salarial? No sé, no sei se são 15 ou menos. Mais por cento. Para igual trabalho, ganham menos as mulheres. Sim, sim, sim. Eu buscaré dados, recuérdamelo, e os busco dados sobre brecha salarial, que agora não os tenho frescos, mas os tenho por algum lado. Não sei se vocês querem, muito provavelmente querem abordar outras questões, até sobre outras dimensões. Eu ia perguntar sobre a questão das mulheres, né? Qual é, se existe, né, a questão dos movimentos sociais ligado à mulher? Como é que funciona lá na Espanha? Se tem movimento de luta pelos direitos da mulher e tal? Se tem alguma movimentação organizada para isso? Qual é a agenda? Qual é a agenda hoje feminista? A agenda em Espanha. Sí, son muy activos el movimiento feminista español desde la transición democrática, es uno de los movimientos más activos. Luego dependen, luego hay muchas distintas visiones, supongo que también como vosotras, ¿no? Movimientos más ligados a partidos políticos, menos ligados. No sé cómo contestarte a la pregunta, pero Efectivamente, es que el tejido asociativo de mujeres es amplísimo, es muy amplio. Sí, sí. Sim, era mais para saber, né, como é que está organizado alguma luta em relação a esses direitos, né? Sim, está, não só está organizado, sino que han sido promotoras de todas estas políticas, sin lugar a dudas, ¿eh? Sí. No ha sido a instancias de la administración pública, han sido los movimientos feministas o de lucha que han jugado mucho papel, y ahora mismo lo que está muy, muy activo son los movimientos LGTBI, LGTBI, sí, ¿me entendéis? Claro, que ya que dan un paso más en todo lo que es la construcción social de género, la identidad de género. Incluso en estos movimientos hay desigualdad, porque se lucha más por la igualdad de hombres, de parejas hombres del mismo sexo, que el reconocimiento de mujeres lesbianas ha sido más tardío, ¿no? Pero bueno, son muy activas, tienen una fuerza, no sé. Yo estoy sonriendo, porque esta semana, anteontem, houve um episódio numa escola secundária, cá em Portugal, daqui da zona centro, em que duas jovens, numa escola pública, se beijaram. Uhum. E então, os diretores da escola chamaram as duas meninas e disseram que não podiam dar os beijos. Isso gerou um movimento, não só dentro da escola, na parte dos estudantes, como o assunto está na Secretaria de Estado. As redes sociais estão aí em cima. Então há uma frase agora que está a circular muito, que é, ai, como é que é? Eu vi o futuro. Foi anteontem. Foi antes de ontem. Eu vi o futuro. Foi anteontem. Sim, sim. De facto, aprovam-se as leis. Mas como é que diretores de uma escola pública, que, pronto, na sua orientação pessoal e individual, podem não concordar, isso é uma questão deles, mas eles exercem um cargo público, não conhecem a legislação, está e têm a petulância de chamar as jovens e dizer-lhes: não, não, porque se podem andar aqui a beijar, se podem andar a beijar. Então, uma manifestação dos estudantes, toda aquela escola em Vagos, é uma zona litoral, uhum. É uma zona litoral, a norte da Figueira, uhum. Pertence a Aveiro, pertence a Vagos, pertence a Aveiro. Então, os jovens todos na escola estão tratados cá fora, tudo a lutar pela lei, por aquilo que têm os seus direitos LGBT. Sim. Eu aí creio que as entidades, os movimentos sociais, va muy por delante de las administraciones, ¿eh? Vamos a avaliar que las administraciones escolares, pues visto no, no. É chocante, não é? Como é que um diretor de uma escola não conhece a lei, não sabe o que está, não sabe bater o pé, ele está a meter o pé na bola. No he mencionado uno de los elementos importantes del sistema, que son los consejos de participación, ¿no? Que son aquellos en los que he hablado antes por encima del de menores, pero en todos los subsistemas así más de atención específica se intenta que haya organismos que permitan la participación de las personas en las políticas sectoriales, en las políticas públicas, ¿no? Y en el tema mujer se da hace tiempo, ¿no? Los consejos de mujeres. Y ahí lo que se escucha es la voz de las entidades sociales de cada territorio en las políticas sociales. Dependiendo de las administraciones públicas, si son de una visión u otra, van a generar más o menos participación y van a hacer que la participación sea más formal y más, o más real y más efectiva, ¿no? Que sean decisiones vinculantes o no. Pero los organismos de participación en mujer también tienen una larga trayectoria, así como por ejemplo los de infancia, pues no, están ahora naciendo, ¿eh? El que se dé voz a la infancia, a los menores, ¿no? Pero en este ámbito sí. La trayectoria de organismos de igualdad en España, al menos, es las personas mayores tienen mucha tradición, las personas con discapacidad, las mujeres, otros sectores de población, más personas excluidas, no, está empezando, ¿no? La mujer, pues sí. ¿Cuántas cuestiones quieren colocar y observaciones quieren hacer? Ontem eu fui num debate, estava até comentando com a Maria aqui, né, na Universidade de Coimbra, eles estavam discutindo a questão da regulamentação da profissão, da prostituição. Da prostituição. Isso, né, então era a discussão isso. A prostituição, o trabalho sexual é trabalho, né, esse debate, né. E aí fiquei curiosa em saber como que é isso na Espanha, né. Ese es un debate muy controvertido. Mira, de hecho, nosotras, yo pertenezco a un grupo de investigación que se llama Desigualdades, Género y Políticas Públicas. Nos dedicamos a estos tres ámbitos, la desigualdad, el género y las políticas públicas. Y en el propio grupo no nos atrevemos a discutirlo. Porque es un tema que hay visiones distintas, yo por ejemplo soy abolicionista, hay personas que son reglamentaristas, compañeras, y genera, porque es muy emocional, o sea, no sé, hay otros temas que podemos estar en desacuerdo y podemos discutir más sosegadamente, pero no sé por qué este tema de la reglamentación de la prostitución o de la abolición de la prostitución. Y yo creo que todo el movimiento feminista está así, muy dividido en ese tema y muy confrontado. Es muy difícil que tengamos visiones de incluso de escuchar las argumentaciones de las otras. Yo lo reconozco, ¿eh? Yo me considero abolicionista y empieza alguien a hablarme de reglamentar la prostitución y ya me pongo en guardia. É muito curioso porque nesta mesma sala, em março, eu convidei uma assistente social e depois da assistente social e a psicóloga fazem intervenção comunitária cá em Coimbra no âmbito da inserção ou reinserção de mulher prostituta. E das perspectivas interessantes, uma das coisas que retive dessa sessão foi um posicionamento muito contrário àquilo que comumente se diz, que é a prostituição é a profissão mais velha do mundo. E ela diz, isso não é verdade. A prostituição, a profissão mais velha do mundo não é a mulher que se prostitui, é a do proxeneta ou do chulo. Esse sim é que é um profissional da área. Esse ou esse sim é que são os profissionais da área. Porque a mulher, em regra, e fala com o conhecimento de causa e até com dados científicos que trouxe, está numa situação de sujeição e de submissão. Achei muito curioso esse modo de olhar as coisas e dar uma volta muito grande. Claro que aqui nós tínhamos, curiosamente, então, uma assistente social e uma psicóloga também a dar o seu contributo, e isto veio até da voz dela, num posicionamento, portanto, em que ela diz que eu até hoje não conheço nenhuma prostituta, já trabalho na rua todas as noites, zona centro do país toda, é um projeto muito meritório, que já teve, inclusive, prémios, já teve vários reconhecimentos. E tem um trabalho de facultar competências, primeiro ganhar confiança, facultar competências, microempreendedorismo. É um projeto muito interessante. E achei, portanto, muito curiosa essa perspectiva, em que ela desmontava, claro, na lógica dela, aquilo que era o seu. E ela dizia: não conhecia nenhuma prostituta que, dando-lhe a possibilidade de igualdade, da possibilidade da escolha. claro. entre o que fazer sem estar na situação de submissão ou de sujeição, que preferisse a prostituição. É muito complexo. Isto é muito longo. Depende do tipo de prostituição. Exato. Outro tipo de prostituição, as mulheres afirmam-se em relação ao preço do trabalho, como trabalho. Claro. Há um livro sobre trabalhadores seco-nivos. Claro. É uma forma de entender a questão como trabalho. Portanto, isso é evidentemente algo claro. que é estar colocado também em cima da mesa em função dos tipos de prostituição. Porque provavelmente quem trabalha, né, que a está a dizer, tem a ver respeito às mulheres que foram empurradas para essas situações. Ou têm esse tipo de sobretudo. E há formas de assumir e de querer. Mas aquilo é um posicionamento que eu achei mais curioso, desmontando um bocado aquela primeira frase que normalmente se coloca. Não é um tema que eu trabalho. Voltando outra vez e atendendo um pouco à hora, né? Alberta e Maria e Judith e Dulce, atendendo a que nós tínhamos referido no início, que hoje iríamos talvez fechar um pouquinho mais cedo, não vamos fazer intervalo, então eu perguntava ainda se, não sei se a Maria e se a Judith querem levantar alguma questão, que ainda não fizeram uma intervenção, se consideram oportuno perguntar alguma coisa ou outra. Vamos. Tenéis mi correo electrónico por si en algún momento os... contacto. A partir de ahora estoy a vuestra disposición. Ajá. Considerarme hija adoptiva del instituto. Es profesora visitante, entonces. Entonces, profesora, quería preguntar si tenéis en España, con relación a las políticas públicas de protección a la mujer, se há políticas públicas de proteção, mas para um determinado grupo específico que, devido à condição social, as torna mais vulnerável. Por quê? Há mais ou menos 18 dias atrás, eu comecei a pesquisar um determinado assunto e acabei me debatendo com outro problema, que é a realidade do meu país. Por exemplo, o mapa da violência no Brasil, que foi agora de 2015, mostra que em uma década, de 2003 a 2013, o assassinato de mulheres brancas no meu país recuou 9,8%, enquanto que o assassinato de mulheres negras aumentou 54,2%. Também com relação às mulheres negras, nós pagamos mais impostos, temos o grau de escolaridade bem inferior, 76% das domésticas no meu país são negras. A própria mídia, quando se trata, por exemplo, um assassinato de uma mulher, ela retrata como, por exemplo, um crime passional e não como feminicídio. Então, isso coloca a mulher negra na sociedade brasileira numa condição de vulnerabilidade. Então quando, por exemplo, o que eu tirei, por exemplo, é quando eu falo de mulheres, eu não posso universalizar, eu tenho que especificar de que grupo de mulheres eu estou a falar, no caso do Brasil, né? Então, eu gostaria de saber se há políticas públicas de proteção à mulher, mas direcionadas a um determinado grupo específico. Porque eu acho, por exemplo, no caso do Brasil, eu acho que deveria ter políticas públicas de proteção direcionadas para aquele grupo específico. Aquele grupo de claro. Sí, por supuesto. Un poco la idea esta que hablaba de la feminización de la pobreza marca el que existen políticas o programas específicos para la igualdad de mujeres que además están sometidas a una doble discriminación. La realidad de mujeres negras en España no se da, excepto por ejemplo en el ámbito de la prostitución. En el que lo que hay es mucha trata de mujeres, nigerianas. Entonces, ahí sí que hay programas específicos para atender a mujeres prostituidas y específicamente con las que son víctimas de trata, que muy mayoritariamente son del África subsahariana y en concreto de Nigeria y de Senegal, ¿no? Pero claro, claro que sí, más que grandes políticas, lo que hay es dentro de los planes de igualdad, como los planes buscan centrarse en las necesidades de cada territorio, por eso hay el nivel estatal, pero luego los niveles autonómicos y locales, se busca identificar situaciones de doble o triple discriminación para las mujeres. Sí, claro, sin duda es así. El ejemplo que ponía yo antes, no hay un dicho popular, ¿no? Si eres mujer, si eres pobre, si eres negra, si eres fea, se te van añadiendo factores de desigualdad. De fea es por, pues porque debemos de responder a los estereotipos que son los... distintas formas de discriminación que se van sumando, se acumulan. Sí, sí, sí. Si tienes interés sobre programas específicos, yo te puedo enviar. Me interesa bastante. Sí, sí. O incluso ponerte en contacto con compañeras de mi grupo que son más trabajan más en tema de feminismo. Por ejemplo, una de mis compañeras, María Gómez, ella es socióloga y ella conoce mucho los movimientos sociales de mujeres. Si tienes interés. Y tengo enfocado ahora también la cuestión del feminismo, también el feminismo negro, que es a questão do feminismo negro, além de lutar contra o racismo, também contra o machismo. Allí no es una realidad que tengamos muy más allá de la población inmigrante, pero la cuestión negra no es una realidad muy amplia, pero claro, lógicamente. Bueno, de hecho, en nuestro grupo de investigación, os digo, que una de las miembros, Rosa Cursat, ahora no está en el grupo, ha salido de nuestro grupo, porque es la actual directora del Instituto de la Mujer de Baleares. O sea que es una reconocida activista feminista. Es más, ella es de una asociación de creyentes y feministas, católicos feministas. Que bueno, desde la perspectiva de las que somos ateas, decimos, pero bueno, que es muy activa. Ya veis que tenemos un grupo muy heterogéneo, tenemos un poco de todo. Pero si yo no soy experta más allá de las políticas sociales, pero si te interesan temas más específicos, tengo compañeras en el grupo. Y ya fica aquí también para Alberto, que é professora no Brasil, na Universidade, a questão, né, ela também se puder debater com os alunos, perguntar por que nas universidades brasileiras nós não vemos professores negros, são muito poucos os alunos, então a própria sociedade brasileira rebaixa a condição do negro. Então, se perguntar porque a mim incomoda. Porque eu vejo uma mulher negra a limpar as casas de banho e não a vejo aqui sentada do meu lado estudar? É um pouco o branqueamento das questões, não é? Tanto, por exemplo, em relação ao racismo ou nós, sim, em Portugal, não é? Por exemplo, em relação à escravatura. É um tema que não se aborda. Ora, sim, nós tivemos escravos. A escravatura foi um processo fundamental. E curiosamente, não é dos temas que são trazidos ao debate em termos científicos, em termos da história, digamos, são coisas com menor, parecem que não existem. Então, tudo aquilo que não tem a ver com um tipo de ciência, com um tipo de conhecimento, né? Eu julgo que a pergunta da Maria era um pouco essas políticas, não só em relação, sim, à Espanha, quer dizer, as questões de género, as questões. Mas quem servem? É quem servem. alguns grupos, com certeza, dentro das mulheres, mas o grupo não é só a relação sexista entre homens e mulheres, claro. É entre classe social, claro, raça, claro. Etnias, etc. E como isso fica? Como relacionar as políticas públicas com grupos dentro, né, no âmbito das mulheres, com particularidades, né, com essas particularidades? E aí, como estão essas políticas? Diríamos em relação à escravatura ou em relação a tantas outras coisas, não é? No Brasil, nós não falamos muito com relação ao racismo. De uns anos para cá, que tem se falado mais. Mas, por exemplo, o maior exemplo se pode ter nas ruas de Coimbra, aqui. Há muitos estudantes brasileiros, mas a maioria branca, a grande maioria. A maioria da população do Brasil, 53% da população, é negra, mas a maioria é pobre. O racismo no meu país é uma forma de opressão que suprime, que tira direitos dos negros, ainda mais sendo um país com herança, uma sociedade com herança escravocada. Então, eu acho que nós só combatemos o racismo se falarmos. Sí, lo que decía un poco Regina, no son los tres sistemas de dominación, el de clase a través del capitalismo, el de género a través del patriarcado y el de etnias a través del racismo, ¿no? Y cuando, claro, se te dan las tres situaciones, pues cómo hacer que las políticas públicas de desigualdad incluyan la perspectiva de género, cómo incorporar la perspectiva multicultural también, ¿no? Es imprescindible. Um livro da Angela Davis, que agora eu comecei a pesquisar, chama Mulheres, Raça e Classe. Ela debate essa questão. Mulheres, raça e classe. Raça e classe. Tanto é que na época, na década de 70, ela era a cabeça mais procurada do FBI nos Estados Unidos, né? Justamente por debater essas questões. Eu comecei a entrar no clima agora. Mas está vendo o texto, mas. 18 dias, porque eu estava a procurar a pesquisar sobre famílias monoparentais, um artigo. E daí então eu me deparei com essa questão, porque eu sei que existe, sabe, no meu país, extremamente, mas a gente nunca tem coragem de falar abertamente sobre o assunto. E a questão é igualdade racial ou igualdade de gênero? Eu falo sobre igualdade de gênero ou igualdade racial, mas sendo que eu tenho que falar sobre as duas opressões. Porque o feminismo não abarca as questões das mulheres negras, por exemplo. Busca igualdade de gênero, mas não igualdade racial. Bueno, yo creo que cada vez más, ¿no? Cada vez más el feminismo va abriéndose a esas nuevas luchas, ¿no? Sim, eu pesquisei. Começando a criar, crescer os movimentos das mulheres negras pró-feministas. Mas aí nessa direção mais específica que você está trazendo. Porque a luta feminista. Feminismo não é a luta racial. Muitas realidades, como a realidade das mulheres islâmicas e feministas, ¿no? Que é uma realidade tão invisível para todas nós. Pero que está empezando a despertar y que para nosotros es tan difícil de comprender, ¿no? Porque a veces piensa el islamismo como sistema de dominación y cómo es posible con un sistema, con una lucha, ¿no? Por la igualdad, pero bueno, creo que debemos estar abiertas a que ser mujer puede implicar muchas circunstancias, ¿no? Porque si no hacemos esto, un feminismo blanco y de clase media alta. Claro. E aí, Maria, essa questão que você traz, eu estou estudando a questão das crianças e que ficam a vida inteira em acolhimento institucional. Você falou um pouco das instituições, ficam institucionalizados até completar a maioridade. Esse é o meu estudo do doutorado. E aí eu estou me pegando com isso, né? As crianças que ficam a vida inteira no acolhimento são os negros. Claro. Tá certo? No Brasil. E a maioria em Portugal também. Então, talvez não nessa instituição, mas boa parte que aí eu vou chamar no estudo até de inadotáveis, uma questão que está colocada, racial. Aqui talvez não sejam os portugueses negros, mas vão ser os imigrantes que vêm para cá, os africanos, etc., filhos de africanos. Aí eu peguei jovens, eu tenho conversado, né? Jovens que a família fugiu da questão da Angola, da guerra, né? Uhum. Vieram para cá, e aí os filhos desses vieram para cá, acabaram indo para instituições e saíram agora com 20 e poucos anos. Né? Mas houve uma realidade que foi também por opção mesmo de se parecer melhor em Lisboa. O tempo em que nós tivemos aqui um grupo grande de africanos na casa de infância, elas eram filhas de tudo gente das políticas, tivemos inclusive 3 ou 4 dos primeiros-ministros da Guiné, depois pessoas que optaram por deixar por estarem, ou seja, não era uma questão de racismo, era uma questão de quererem de facto que elas estivessem aqui porque estavam mais protegidas. Algumas nem tinham medida sequer. Nem tinham medida nenhuma de proteção, que na altura ainda era possível assim. Trouxeram-nos para que estudassem. Muitos casos foram esses. Ainda temos casos desses lá além. Não no sentido de ser por racismo, mas porque optaram por estar cá para estudar em Cuba. Muitos casos foram assim. Era para se integrarem medidas. A maioria que temos agora de até 20 mil, às vezes até 25. Tem a ver mais com incapacidades cognitivas. Uhum. Que é um bocado da inscrição onde você está. E dá uma experiência também. Então, mas eu acho que tem uma particularidade disso também, né? na perspectiva da institucionalização das crianças e dos jovens. No Brasil, quem fica, que não consegue adoção, são os negros. Me desculpe, assim, lá é muito comum isso. Assim, o perfil das crianças para adoção, as pessoas querem adotar, branca, é menina, branca e bebê, de modo geral, né? E eu percebo que tem alguma repercussão disso também aqui. Eu posso falar com precisão do todo, porque eu vi alguma parte, mas as pessoas que eu tenho encontrado, em geral, têm essa questão também. São filhos de mulheres que eram negras, que tiveram problemas com álcool, são filhos de mulheres negras que faleceram, são... Enfim, alguns, eu não posso falar com grande precisão, até porque eu estou aqui há muito pouco tempo, peguei poucas situações, mas o que a Maria me falou agora repercutiu naquilo que eu estou vendo. No fundo é um pouco trazer aspectos que até há bem pouco tempo eram considerados inexistentes, ou de tão pequena expressão que nem valia a pena investigar nem interessar. E o que vocês estão a fazer é exatamente trazer outras questões e com outros olhares. E isso eu acho que é muito importante. Outra coisa também que eu achei interessante com relação à realidade do Brasil é que tem crescido bastante o número de estupros, violência sexual no meu país. Sim, só sim. Que essa já é uma repercussão desde a época da escravatura, né? Então, e a maioria das mulheres, crianças que sofrem abusos sexuais no meu país são negras. E vou dizer também que aqui em Portugal também eu tenho ouvido sobre a questão do estupro. Né? Sim. Tem situações, eu vi situações, ouvi situações de uma mulher que sofreu 3 vezes estupro porque ela é um alvo fácil. Tem horário de sair, horário de chegar no trabalho, etc. E também é outra questão que a mulher não se fala, né? Para uma mulher denunciar que ela sofreu violência sexual e tudo mais, trazer à tona isso, ela passa por outros tabus, né? Então, de ir à delegacia, de, enfim, de se expor, etc. O patriarcalismo, enfim, machismo e tudo mais. Então, é outro tipo de violência que também é guardada, né? E ainda tem o problema da vítima, da sociedade culpabilizar a vítima, né? No caso do Brasil, por exemplo. É uma sociedade extremamente machista. Muito bem. Muito interessante. Bem, bueno, companheiras. Então, eu acho que atendendo ao orientado da hora, não é? Eu acho que talvez possamos dar por terminado Mais uma vez agradecer a vinda da Fernanda Caro e nós também, né, estamos disponíveis para outros encontros, para outras vindas. Que bem. E um abraço aos colegas do Trabalho Social das Ilhas Baleares. E que alguns já vieram. Sim, e já. Também estamos disponíveis para outros voltarem, virem ou voltarem cá. Claro que sim. Então, um abraço aí para eles. Gracias. E vamos contactando. Está certo? Muito bem.